Bien, estuvimos viendo en la última clase para recordar un poco las expectativas del cliente, ¿verdad? Que contrata una consultoría, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar un poco, darle continuidad a eso y hablar un poco de cómo esas expectativas las tiene que percibir el consultor y jugar cierto papel, ¿verdad? ¿Qué papel debe jugar el consultor ante esas expectativas? Eso es un poco lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Vamos a estudiar un poquito. Fíjate que yo creo que todos nos quedamos con la duda de la respuesta de la pregunta 1 del curso. ¿Cuál era? ¿Cuál era la pregunta? Ah, no, y le vamos a bajar. Las modalidades de la consultoría. Todos contestamos diferentes cosas. No, pero algunos sí las contestaron. ¿Cuáles eran? Las modalidades eran la forma de dar consultoría a una empresa. O sea, lo único que había cambiado ahí eran las palabras en vez de forma, modalidad. ¿Cuáles eran esas? ¿Cuáles eran? La consultoría que es solicitada por los gerentes de la empresa. Ajá, ¿quién más le ayuda? Pero yo no invito a la del espacio, no está el espacio para analizar. Decía que la pusieras que explicar previamente cada una. Yo por eso creí que fuera de porque yo no. Después, ¿para qué otra cosa se necesita un consultor? ¿Qué otra forma? Ajá, pero de donde no seguimos para recordar la identidad. Para ti, para la tenía. Ahí la tenía. Ya no era nada del otro mundo, pues. ¿Verdad? Entonces eso era. Lo que pasa es que, miren, cambiar modalidad por otra forma es lo mismo, o sea, no sé, desde el punto de vista, y es que nos pasa muchas veces a los ingenieros, la semántica, la gramática, muchas veces nos pueden impedir, pues. ¿Ah? No necesariamente, con utilizar unas 3 o 4 era suficiente que estabas en conocimiento de esa modalidad, sobre todo las más importantes, pues, ¿verdad? Pero esa era la respuesta y la era de lo que habíamos visto. Entonces es importante porque ustedes van hacia ser en algún momento, y sobre todo lo que más insisto, el área de ustedes, aunque no entren de lleno, en algún momento van a entrar en una consultoría. Eso ténganlo por seguro. Y va a ser una consultoría externa que se la van a interpretar, o puede ser una consultoría interna que puede ser dentro de la misma empresa. Y ahí venía una pregunta de uno de sus compañeros muy interesante, si esta no es una línea muy delgada con una auditoría de sistema. Tiene ciertas diferencias, ¿verdad? Porque tú en una auditoría vas a hacer un diagnóstico bien puntual de un problema, y sobre todo en el área de informática, en el área tecnológica. Mientras que en una consultoría interna tú puedes ir a cubrir otro problema de otra área, y la amplitud puede ser impactada a nivel de toda la institución. Entonces, hay ciertas diferencias entre una auditoría y un consultor interno, pero la línea es bien delgada y se puede confundir, pues, ¿verdad? Pero ustedes, sobre todo el área de ustedes, es porque es lo que está pasando actualmente, van a ejercer de consultor en algún momento, externo e interno, y por eso es la razón de ser que se les está dando esta materia. Si no tuviera sentido, ¿verdad? Entonces, el área de ustedes es el área donde más se demanda consultoría, y no necesariamente es que tú la vas a licitar, puede ser interna, y mucha consultoría interna del área tecnológica se está solicitando ahora, ¿verdad? Entonces, ese es mi motivo. Entonces, ustedes deben de conocer cuáles son esas otras formas, cuáles son esas modalidades de por qué se solicita una consultoría. Entonces, es importante que lo tengan claro. Si no, cuando vayan, igual se van a enfrentar a lo mismo, es igual. Si ustedes no establecen estas expectativas de su cliente y los papeles que va a jugar el cliente y el papel que va a jugar el consultor, te puedes meter en un serio problema, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de un consultor hay que tener bien clara cuáles son las expectativas del cliente y cuáles son tus expectativas. Y ya vimos ahí una serie de razones que el cliente puede pensar en la consultoría, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, primero, fíjense que lo que hemos puesto aquí es fundamental, en un poco de párrafo, pero son importantísimos los contenidos que tiene. Primero, el cliente y el consultor, ya vamos a ver que entendamos como cliente en una persona externa, puede ser alguien interno de tu organización, como insisto, puede ser tu cliente. El cliente y el consultor pueden considerar de manera diferente el resultado previsto y la manera de cumplir el cometido. Aquí está hablando de dos cosas. De un resultado que lo pueden ver los dos en forma diferente. O sea, de la consultoría, ¿cuál es el resultado? El cliente puede estar pensando una cosa, tú como consultor puedes estar pensando otra. Entonces, esas son expectativas, tienen que clarificar, ¿verdad? Y después, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a cumplir? Igual, tu cliente de recursos humanos, tu cliente del área de producción, tu cliente del área financiera, puede pensar que tú se lo vas a resolver de una forma. Pero tú como consultor de tecnología, lo estás viendo de otra forma. Y vamos a ver un caso que acabo de vivir yo en una empresa y que me ha llevado incluso a venir, se lo van a preguntar a ustedes para que me ayuden a resolverlo, pues. ¿Verdad? Sí, hombre. Entonces, esas cuestiones debes de aclararlas, las expectativas, ¿verdad? Es importante. El cliente puede entrar en contacto con el consultor con sentimientos contradictorios, o sea, igual. Desde que tú llegas, él, ahí tenemos una serie de razones por las cuales el cliente entra con sentimientos muy contradictorios hacia la consultoría que vos le vas a dar, ¿verdad? Y la modalidad de consultoría interna, desde el punto de vista tecnológico, se está implementando mucho y cada vez más en las empresas, porque, insisto, ¿verdad? Ustedes tienen que dotar de herramientas a los ingenieros industriales para que ellos lleguen a ser el presidente de la empresa. No es así, ¿verdad? No. Bueno, ustedes realmente, no hay organización que no necesite la parte tecnológica para mantener un mercado y para innovar, que es lo que más está solicitando. Entonces, ustedes van a ser solicitados constantemente en la misma organización donde estén y van a llegar a este planteamiento. ¿Qué es lo que quiere mi cliente? Tu cliente puede ser igual tu compañero con el que estás desarrollando un software a nivel de la empresa. Estás desarrollando programistas, ¿verdad? Hay empresas que tienen la unidad de desarrollo y aplicaciones, ¿verdad? Donde ellos resuelven muchos problemas, ¿verdad? Y entonces, desde el punto de vista tecnológico, ¿qué pasa? Bueno, solo en la Universidad Nacional hay que venir un día a firmar, ¿no? Y si no venís ese día, no te pasa. Y después tenés que esperar, va, y nunca ves, solo en una gran tiretonía, ves tu parte salarial. Eso ya no se utiliza, pues, en las organizaciones modernas ya no se utilizan eso. Solo una pregunta, de que yo he notado que en las empresas sí hay un departamento de informática, pero eso no definen bien los roles, que es el que debe hacer el mismo encargado, y lo ponen a hacer cosas que hasta ni siquiera tienen que ver, pagándole quizás no por cada situación especial que realiza, sino de manera general, pues ellos se lo ponen a hacer cosas que hasta ya se salen de lo que debería ser en realidad el departamento de informática. Sí, podría ser, todo depende mucho del desarrollo de la empresa. O sea, porque si hay empresas, incluso medianas, no necesariamente grandes, que sí tienen bien establecidos los roles del departamento de informática. Yo conozco empresas pequeñas, medianas, que tienen su unidad de aplicación y desarrollo, su unidad de atención de servidores, su unidad de soporte técnico, de mantenimiento, que las tienen bien definidas. Porque entienden que solo van a crecer si su departamento informático les dé el apoyo tecnológico necesario. Pero igual, habría que entrar a cada empresa y ver por qué, digamos, se ponen diferentes roles, ¿verdad? Puede ser de que haya ahí un problema de técnicos, pues, ¿verdad? O sea, de personas que solo una sea la que solucione el problema, todos los problemas tecnológicos. Eso pasa mucho, o sea, es que la tecnología la ven así. O sea, si tú sos ingeniero en sistemas o sos técnico en mantenimiento, creen que le puede resolver toda la parte tecnológica. Y si te ves, vas donde, digamos, la señora de servicio de cliente, ella cree que tú le puedes desarrollar desde un software hasta le puedes limpiar la máquina. Cosa que estamos viendo que no, que la parte tecnológica tiene ciertas áreas de especialización y ciertas áreas de conocimiento, ¿verdad? Quizás es de las áreas que va en contra de lo que está actualmente, porque ahorita un ingeniero se pretende que conozca de muchas cosas, ustedes lo deben de conocer, pero aparte deben de tener una especialización ustedes, porque no puedes atender todas las áreas. Depende mucho de qué tipo de empresa sea. Pero ahí lo que te está diciendo es que va a ser difícil si consiste en el mercado, porque está absorbiendo el recurso del técnico, vayamos ingeniero, man, el recurso del técnico para muchas cosas. No va a poder, es un apagafuego. ¿No? Bien, entonces, las soluciones que espera el cliente pueden ser diferentes a las que tú le estés planteando. Entonces, hay que aclarar eso. no te vas a meter en problemas. Bien, entonces, ¿qué tenés que hacer primero en estas expectativas? Son tres aspectos fundamentales para solucionar las expectativas de tu cliente. Primero, definir correctamente el problema, y ya hemos hablado de que se ha de ocupar el consultor. O sea, definirlo con tu cliente, definirlo tú. Y, ¿verdad? Hagan una comparación de las definiciones del problema. O sea, ¿cuál es el problema de mi cliente y cuál es el problema que yo veo? Hagan una comparación y lleguen a una definición conjunta. Hagan una comparación de este problema, de cómo lo ve el cliente, y hagan una definición conjunta del problema en mutuo acuerdo. Este es el primer paso para aclarar las expectativas del cliente y aclarar tus expectativas. O sea, primero, que te diga él cómo ve el problema. Tienes que hablar, entender, y después de eso tú le vas a decir cómo lo ves. Entonces van a poder llegar a esta definición en conjunto del problema y van a estar de acuerdo. Si no logras este acuerdo desde el inicio, partís mal con las expectativas del cliente. Y no hay mayor problema que no cumplir las expectativas de las personas que estás atendiendo desde el punto de vista tecnológico. Por eso le piden a muchos tecnólogos de las empresas. Porque no ha cumplido las expectativas, sobre todo cuando son áreas bien estratégicas para una organización, pues digamos el área de producción. Si desde el punto de vista tecnológico vos no le das el soporte que necesitas para producir su producto, su servicio al mercado, porque no has atendido las expectativas de tus clientes, llámese gerente de producción, llámese clío, llámese gerente general, llámese supervisor, ¿verdad? Vas a estar en problemas. Entonces, llegaba a una definición conjunta y pónganse de acuerdo, porque por lo menos así tú le vas a decir, mira, nos pusimos de acuerdo con el problema, usted me dijo que era el problema y yo estuve de acuerdo, ¿verdad? Si no aclaras eso, empezás mal, empezás con el pie izquierdo en las expectativas, ¿verdad? Eso hagamos primero. Después, en la mayoría de las organizaciones, y fíjense, esto es una realidad, la dirección superior, llámese gerente general, director general, CEO, ni siquiera va a estudiar la conveniencia de recurrir a una consultoría a menos que le presente una descripción clara del problema, y si esa descripción puede ir de mucho acuerdo, va a ser mucho que mejor de él, para él, para tomar una decisión y de cuáles van a ser los objetivos de la consultoría. Entonces, no lo va a considerar. O sea, si él no ve la razón de por qué el problema lo debe abordar un consultor o una empresa consultora, no lo va a tocar ni siquiera en junta directiva, ni siquiera lo va a mencionar. Y luego, la definición del problema dada por el consultor puede diferir de la del cliente por muchas razones, y ya vimos. O sea, esto tiene coincidencia con la de arriba. Pueden haber diferencias por muchas razones, ¿verdad? Y entonces hay que aclararlas, pues, ¿verdad? Hay que aclararlas y ponerse de acuerdo. Y aquí es donde les traigo el caso, ¿verdad? De repente, un presidente de una compañía acaba de pedirle a los de planeación y desarrollo que implementen un sistema de información general en la empresa. ¿Verdad? Un sí. ¿Va? Ese es el problema que me acabo de meter aquí. Un libro con una noche. Entonces, el presidente de esa línea necesita un sistema de información gerencial, ¿verdad?, implementado en toda la empresa. Y entonces este proyecto se le pasa al gerente de informática. Se le pasa al gerente de informática. Elaboren un perfil de este proyecto que le pide. Desde el punto de vista de planeación, va a un perfil del proyecto. ¿Y ok? Y entonces viene el gerente de informática y nos envía un perfil de ese proyecto. Cuando yo lo leo, ¿va?, lo que él plantea es un ERP para el área administrativa financiera de la empresa. ¿Será lo que estaba pidiendo el presidente? ¿O no? más que con términos bien técnicos, bien tecnológicos. Bueno, y aparte me dice, va, que el ERP va a costar 150 mil dólares. Si le llevo esta cifra al presidente, ¿no más? 150 mil dólares por un ERP. Y cuando yo lo miraba, Reinaldo, ¿sí? Mira, Reinaldo. Y esto va a costar el ERP, y aparte, yo no sabía, pues ni esto, ¿qué va? Que se fue a y a mí también me consulté al proveedor y eso nos va a costar un rollo por 150. Ah, pero no podemos ir con esta cantidad del señor, pues va. Ahí me come. Y entonces pienso yo, esto es lo que habrá pedido el presidente. ¿Ustedes qué creen? ¿Que esto es lo que habrá pedido o no? ¿Ah? ¿Qué es el momento que lo limita la administración financiera? El tema de información gerencial es un tema de acuerdo de decisión general. Pero él me dijo, pero un ERP es para toda la institución, me dijo. Cuando yo le dije eso, porque me puse a estudiar, entonces me dijo, pero mira, me dijo, si no, no necesito decirte eso, entrar en internet y buscar un ERP, un SIGME. Porque yo le dije lo mismo, mira, pero vos me lo estás enfocando solo a la área administrativa financiera. Y este me respondió eso, pero un ERP es un SIGME. ¿Qué le hubieran dicho a ellos todos? Es un sistema de información gerencial, es un ERP.